batalla. No vuelvo a ver, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión.